Nadia, te está escuchando todo La Prida, tu viejo, también allá en la ciudad de La Prida con la radio prendida. Te decimos muy buenas noches desde Argentina, desde Olavarría, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Acá estoy muy contenta por haber cumplido un sueño más, que es lo que tenemos todos los atletas. Ahora me queda solo un sueño, que son los Juegos Olímpicos, bueno, que habrá que prepararlos para los próximos. Bueno, gracias a la maravilla de la televisión, hemos podido ver la carrera en directo. Nadia, comenzaste corriendo desde atrás, te pudiste mezclar, hiciste un sprint en un momento, dejaste a 4 o 5 atletas en el camino. Después creo que el desgaste físico fue importante, pudiste recuperarte recién sobre el final. Contanos si realmente fue así. Sí, fue una carrera que en realidad solo miran los tiempos y yo corrí en 17 minutos y no es rápido, pero corriendo a 1600 metros de altura como estamos acá, sufrimos muchísimo. Yo ya lo último no podía respirar más, las piernas me querían responder, pero no podía respirar, se me secaba la garganta y bueno, es algo que tenemos en contra por ser de un lugar tan cero nivel como somos nosotros, ¿no? Bueno, Nadia, estuviste haciendo una etapa de preparación en el mismo México, que me imagino de alguna manera te ha servido bastante, ¿verdad? Sí, nos sirvió no tanto por la altura, porque igual, por más que estemos 2 meses acá, eso lo vamos a sufrir porque está el organismo de nosotros no está acostumbrado a la altura. Pero sí venimos por el tema del calor, porque ahora cuando yo corrí hacía 30 grados de calor y eso es lo que teníamos que soportar. La altura iba a ser difícil para todos, iban a ser carreras que no se iba a salir fuerte, se iba a correr más fuerte después de la mitad de carrera como pasó ahora, ¿no? Bueno, Nadia, te está escuchando en La Prida nada más y nada menos que el Gallo Rodríguez, tu papá, que está tan emocionado como nosotros. ¿Lo podés saludar? Sí, recién estuve hablando con él, bueno... Creo que cada vez que termino una prueba es el primero que llamo para decirle cómo es lo que me sentí. No puedo decir nada, me sentí feliz, ya cumplí con mi etapa y traté de defender a La Prida y a la Argentina lo mejor que pude. Así que bueno, un saludo para toda la gente de La Prida, porque ahora todos me están mandando mensajes, así que me llegan todos, que se queden tranquilos. Y bueno, y muy contenta, muy orgullosa de... Bien, Nadia, a ver, quédate en línea, por favor. Ángel, ¿cómo le va, Gallo? Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que muy muy contento, muy agradecido, súper feliz por este contacto con mi hija a una distancia tan larga. Sabe ella lo que siento, recién me llamó de la pista porque sabemos la alegría que tenemos los lapridenses por tener un pedacito nuestro y un pedacito de la región. Bueno, es cierto. Ahí la tiene. Ahora salúdela en público para toda la gente de La Prida y del centro de la provincia, Gallo. Bueno, muchísimas gracias, hija. Sé que me estás escuchando. Te re felicito porque justo se cortó la comunicación cuando estaba hablando con vos. Me dejás muy feliz. Sos una grande. Siempre demostraste lo mejor. Sabíamos que ibas como la segunda atleta de Argentina y pudiste terminar la mejor atleta de Argentina. Y somos muy felices. Felicitaciones a vos y a Rosa por defender el país. Ante estas muestras del atletismo, porque bien sabemos quiénes son, corren mundiales como si fuera que corren todos los días en carrera de la zona. Ella corre mundiales, panamericanos, si corren un panamericano es porque no están bien, y corren mundiales como corrieron, como corriste vos, hija. Sos una grande, te felicito. Bueno, gracias, papá, y bueno, siempre digo que es una lástima que, bueno, siempre soy yo, que justo soy tu hija, pero yo siempre digo que soy uno de los, para mí soy el mejor entrenador de Argentina, porque bueno, a mí me agarraste de cero desde chiquita y he llegado a lo que he llegado gracias a vos. Y sabés que soy una atleta difícil de entrenar porque por ahí me agarran con los cables de lado, pero creo que otro no me puede entrenar y siempre digo que para mí soy el mejor entrenador de Argentina. Bueno, gracias, hija. Y bueno, ya vamos a festejar aquí y gracias, Sangara, por esto que ha hecho por nosotros, porque nos conocemos, porque nos vemos en la Maratón de Olavarría, siempre estamos presentes cuando podemos estar. Y aprovecho porque sé que su audiencia es muy grande, el 6 de noviembre va a correr Nadia acá en La Prida, con todos los atletas de La Prida y todos los de la región. El domingo que viene está la Maratón de La Prida, la 22 edición, y aprovechamos a invitar a todos los que están escuchando el deporte de Olavarría, que es tan importante. Bueno, gracias, Gallo, y me imagino que qué honor debe ser que una hija le diga que al padre, que es el mejor entrenador del mundo. hablándole desde Guadalajara. Le mando un abrazo, Ángel. Bueno, muchísimas gracias y un beso para toda la gente y un abrazo para la gente de La Barría y especial un beso para mi hija que está tan lejos y tan cerquita al teléfono. Gracias. Bueno, Nadia. Sí. ¿Me estás escuchando? Bueno, ¿cómo terminaste en definitiva? ¿Cómo fue la clasificación general? Creo que quedé décima. Superaste por dos posiciones a Rosa, ¿verdad? Sí, por dos posiciones. Bueno, ¿conforme con el tiempo igualmente? Mira, es como que te voy a decir lo mismo que le dije a mi papá, que me dijo tener cuidado con los parciales, qué sé yo. Le digo, no, acá creo que se va a correr por sensación, porque bueno, hace mucho calor y mucha altura. Yo creo que me sentí bien, di todo lo de mí, creo que sacando el tiempo que fue arriba de 17 minutos, que no es rápido porque tengo el 15.53, pero estoy feliz. Porque no me quedó ni una gotita de gana de correr, que siempre dice que cuando te quedas con ganas de correr es feo, pero no, yo creo que agoté todo. Bueno, perfecto. Alicia, ¿la querés saludar a Nadia que está escuchando en la Prida? No, felicitaciones, Nadia. La verdad es que nosotros hemos seguido paso a paso lo que sienten los lapridenses a través de Miguel Ángel Lacal, que todas las mañanas nos recordaba, es mañana, hoy, es hoy, es un día histórico para los lapridenses, así que nos alegramos mucho por esto que nos estás contando. Y bueno, cuando vuelvas algún día nos contarás qué es eso de los cables pelados cuando no querés entrenar. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. Sí, soy una atleta media difícil para entrenar porque a veces no quiero entrenar porque estoy cansada o porque siento esto y siempre un dado me dice, Nadia, la cabeza es la que maneja el cuerpo. Si vos te dejás manejar por el cuerpo no vas a llegar a nada. Y tiene razón. Bueno, chao Nadia, un abrazo. ¿Cuándo volvés a la Prida? El 1 de noviembre estoy llegando hoy. Ah, perfecto. Bueno, buen viaje. Que disfrutes. Muchísimas gracias y saludos para toda La Barría también.